una buena espinga, no siempre limosina. Me gusta el pipermín, el parfum de pachulí. ¿Sabías que habría un ferry le huele el aliento? ¿Sabías que habría un ferry le huele el aliento? Y papá le se pulqui, que maricón de playa. Papá le se pulqui, que maricón de playa. Si sí, yo con mi chica por la espilla, por siempre el limosín. No me gusta el pipermín, el parfum de pachulí. Y yo con mi chica por la espilla, por siempre el limosín. No me gusta el pipermín. ¿Sabías que habría un ferry le huele el aliento? ¿Sabías que habría un ferry le huele el aliento? Y más vale ser punky que maricón.